Hola, hoy es el viernes 26 de mayo de 2017. Hoy se cumplen 20 años de que se publicó la primera entrega de la columna Astillero, con su sección final Astillas. Fue la segunda columna que yo hice en el diario La Jornada. La primera se denominó Clase Política. Después la hicieron varios compañeros, luego de que yo tuve un paréntesis en mi participación en el diario La Jornada. Y bueno, hace 20 años inició esta columna de evocaciones onetianas, de evocaciones de Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo que escribió El Astillero. De esa novela, de ese libro, tomé la inspiración para darle título a esta columna, y desde su primera entrega, el 26 de mayo de 1997, que era lunes, desde esa primera entrega, la cerré justamente diciendo que Astillero estaría de lunes a viernes con evocaciones onetianas. Ha sido un trayecto en el que durante dos décadas me ha permitido observar el transcurrir de la política, los movimientos sociales, las elecciones, los partidos, los candidatos, los dirigentes. Ha sido un tramo muy interesante y a lo largo de él he tratado de practicar lo mismo que hoy reitero a 20 años de distancia: la libertad de expresión, la independencia de criterio, el compromiso riguroso con expresar mi punto de vista, así sea equivocado, desatinado, chirriante en ocasiones, pero pueden estar seguros de que proviene de un ejercicio de honestidad personal que no tiene absolutamente ni una pizca de interferencia con grupos, intereses, financiamientos o movimientos de cualquier tipo de extrañeza, de las que en realidad parecen ser pues ya muy cotidianas en algunos de estos asuntos. Con ese mismo acento continuaré criticando lo que crea que haya que ser de ser criticado, lo que constituyan poderes que desde mi punto de vista distorsionan o pervierten el camino, y en ese trecho habremos de seguir caminando el tiempo que sea posible y que sigamos en estos ejercicios periodísticos. Hoy les quiero comentar algo que me parece muy interesante. Hubo una especie de explosión de júbilo entre la gente de Morena, particularmente la que está metida en el proceso mexiquense, porque el Partido del Trabajo anunció su declinación, la declinación del candidato Óscar González Yáñez, para dar paso a Morena y a su candidata Delfina Gómez. Pues pareciera, de pronto los que ayer eran los traidores, los nefastos integrantes de la mafia del poder, hoy ya son compas, camaradas, patriotas, que han sacrificado su interés particular por el interés general. Es una conversión o un movimiento muy peculiar, porque a fin de cuentas el PT es un partido de una conducta política zigzagueante. Nació bajo el amparo y el impulso de Raúl Salinas de Gortari, cuya relación con Alberto Anaya, que es parte de la cúpula dirigente, pero en los hechos el principal dirigente del PT, pues había esa relación personal con Raúl Salinas de Gortari. El PT lo mismo se ha aliado con el PAN que con el PRD, con quien sea necesario. Todavía en diciembre de este año recién pasado, de 2015, perdón, estuvo a punto de perder el registro, lo recuperó de una manera muy extraña, porque se contabilizaron los votos de una elección extraordinaria en un distrito de Aguascalientes en el que el PT consiguió algo así como 14.000 votos que le permitieron alcanzar la franja del 3.02% que le permitió conservar el registro. Desde entonces y hasta ahora se había dicho que lo había mantenido ese registro gracias al PRI, gracias particularmente a los oficios políticos de Miguel Ángel Osorio Chong. En ese curso, por ejemplo, el PT, para conseguir constituir su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, consiguió el apoyo del PAN, de la fracción de Rafael Moreno Valle. Le prestaron diputados para que tuviera el número suficiente de miembros que le permitiera tener los privilegios, el presupuesto, las oficinas, los asesores que corresponden a una fracción parlamentaria o en este caso de la Cámara de Diputados, bien constituida. En fin, en esos tramos han dado cuando de pronto se da todo este, las exigencias de López Obrador para que declinen el PRD sobre todo, y bueno, quien salta a la palestra para decir nosotros sí declinamos es el PT. Con mucha responsabilidad he de decir que el acto de Morena de salvar al PT, porque ya dijo hoy López Obrador que esto pues virtualmente sella la alianza en 2018 para la candidatura presidencial. Que falta ver lo que digan los órganos internos de gobierno de Morena, pero que él considera que esto pues ya coloca al PT en una condición de ser nuevamente aliados. El PT ha jugado con López Obrador una maniobra muy peculiar. Le otorga una porción de las candidaturas que no pueden ser procesadas a través del PRD o de Movimiento Ciudadano, cuando eran los carriles por los que transitaba López Obrador, y entonces le han entregado cuotas para que haya candidaturas decididas por López Obrador, al mismo tiempo que el PT pues conserva las que corresponden a sus grupos caciquiles que llevan años metidos en la misma danza, diputación, tras senaduría, diputación local, y en algunos casos de Monterrey, de Chihuahua, pues con acusaciones muy concretas de negocios permanentes al amparo del poder, guarderías financiadas por los gobiernos estatales, en fin, todo este tipo de cosas. Bueno, pues esto no entra al proceso de regeneración nacional, sino al del reciclamiento. Con este paso que da, aportándole, pues la verdad, yo creo que muy pocos votos, es más el efecto anímico que está dando el PT a Morena, que lo que realmente vaya a aportar. Pero bueno, en ese sentido, garantiza que en 2018 tendrá una cuota fuerte de votos, gane o no gane López Obrador la candidatura a la presidencia de la República. Si no la gana, volverá a suceder lo que hemos visto en 2006 y en 2012, que el caudal de votos que se genera para López Obrador termina beneficiando el morral de los partidos que lo apoyan y que se llevan las diputaciones plurinominales, diputaciones de mayoría en algunos casos, y luego los que son fieles a López Obrador reprochan a los otros que gracias al fenómeno López Obrador llegaron a donde llegaron y ahora traicionan. En política no hay exactamente traiciones, son ciclos repetitivos, son propuestas, son pasos que se dan con mucho cálculo. Yo rechazo siempre la idea esta de los que traicionan. No es que se traicione, así se dan las circunstancias, así se dan los procesos y así se dan las rupturas, porque los intereses ya son discordantes. Bueno, pues esperemos que esto no sea una parte más de todo este proceso. Ya anda por ahí Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, el carnicero de Oaxaca, el hombre que encabezó la férrea represión contra el movimiento social de 2006 encabezado por la APO, pues dice que ya es hora de que el PRI deje el poder, que en el Estado de México es el momento para que haya un cambio. Sí, señor, claro. Ulises Ruiz, pues también en espera de cambiar su biografía circunstancial y quedar colocado del lado de lo que suponen que puede ser el próximo triunfo presidencial. En fin, como les he dicho, esta sección de las videocharlas astilladas, astillero, y mi compromiso con el periodismo, con el análisis y la información, es el de aportar elementos para pensar, para reflexionar, para ver más allá de lo evidente, para no quedarnos en el discurso de los líderes y los políticos, no al análisis y al discurso panfletario, excluyente, simplista, que hace que los mexicanos no logren más que ser llevados por ruidos, por estridencias, por poca profundidad, y luego de repente las cosas parecen ser derrotas, errores, problemas, traiciones. Tenemos que analizar todo a fondo y con cuidado. De esta manera, así, reiterando mi espíritu crítico, celebro personalmente 2 décadas de escribir Astillero y la expectativa de que cuando menos podamos cumplir otras 2 décadas de seguir viéndonos por aquí. Por esta semana es todo. Les agradezco su atención. Leeré todos sus comentarios. Los leo siempre y seguiremos en contacto por aquí. Felicidades por los primeros 20, abrazo tan pequeño. ¿Cómo viste el agarrón de AMLO y José Cárdenas? Tenemos que entrar más adelante a ese análisis. No solo lo de José Cárdenas, debo decir con honestidad que me dejó preocupado el tono, los conceptos y la manera como se expresó López Obrador en una entrevista con Carmen Aristegui. Carmen Aristegui casi ya clasificada como mafia del poder, como periodista al servicio de otros intereses. Me niego a verlo, a entenderlo así. Lean, escuchen sobre todo la entrevista de López Obrador con Carmen Aristegui y analizaremos luego, porque creo que son preocupantes estas conductas recurrentes de López Obrador, que algunos de sus adversarios dicen que suele ser, al final de los procesos electorales, el peor enemigo de sí mismo. Bien, pues muchas gracias, seguimos en contacto y nos vemos el próximo lunes, a menos que haya algo interesante que nos haga retomar las pláticas instantáneas a través de redes sociales. Gracias y hasta el próximo lunes.